Pasaron casi 30 años, distintas canciones, distintos programas, pero la magia es la misma. Hola, soy Marta Maffei. En CETERA estamos alarmados. Algunos diputados quieren aprobar un acuerdo nuclear con Australia que permitiría a la Argentina ingresar residuos peligrosos, la llamada basura nuclear. Esto está prohibido por la Constitución Nacional. No permitamos que suceda. Hay que decirle no a la basura nuclear. Vos también podés impedir el ingreso de basura nuclear. Entrá ahora a www.greenpeace.org.ar. Esto es solamente una parte de la inmensa historia de la radio libre y alternativa de Ituzaingó. FM Oriente, 92.3. Tres décadas de radio.